Cierta mañana llegué temprano a ese lugar. Había un enorme oyamel que sentí, porque así me lo inculcaron. Era como un abuelo. El día que yo llegué, estaba tirado. Se lo habían robado. Escuché viento entre sus ramas. Estaba el viento soplando, el viento de la mañana. Escuché, tal vez en mi imaginación, y escribí lo que él me dijo, y me dijo esto: Tenki machilan kawit, intlakat, ay konikita kwakonitlakat. San Nicholkat, o Nikita Kwamik Nanakat, Nikilamiki, Nikani Panin Tlalio Nimuskat Tiaya, y Panin Tepetesh al Kampauni Chantiaya, Ashan no Cholo del Nopano Chantia, Nunjolkat, del Nopan Kwakwat, sino Patania. Y me chuigas pampanitas galería. Y Juan Vinic Palewis, que fue pan de albanilería. Seo Cotonaya Chicago, aquí no su guayo. Seo Papayasaya Chicago, aquí no mamayo. Clenech pano a un imolguaya. Cuagno pano tlatlayuaya. Aquí no necha que no ni tzatziaya. Pampantlagat, kiloni pipitzkaya. Coaccedente Juan Huesi la comunía. Tlayento tal Nancy, se sepoca mucho quería. El sentir del árbol. Al hombre jamás lo vi cuando nací. No más del hondo y mucho animal, eso sí vi. Me acuerdo que en esta tierra donde crecía, en este cerro de la barranca donde vivía, hoy se escapó el que en mí vivía. Ese animal que en mí hermoso volar solía. Cuando oí que me va a llevar para su tortillería, para ayudar de polín de albañilería. Uno cortaba duro mi tallo, el otro rompía duro mis ramas. ¿Qué me pasaba? Yo me decía, cuando en mí se me oscurecía. ¿Quién me oyó como gritaba? Para el hombre solo rechinaba. Cuando uno de nosotros cae, retiembla. Es nuestra tierra madre. Ya me verá. Ni la noche el tiempo puede retroceder. tiempo de